Queridos mamá y papá, vuelvo a casa. Por fin vuelvo a casa. Estos últimos días lo he pasado bastante mal. Aquí las cosas se han puesto un poco feas. Con deciros que casi me reclutan en el ejército y eso que soy objetor. Menos mal que llevaba el pasaporte y el diploma de mi beca Erasmus, que si no, no lo cuento. A mí me han repatriado, sin más. Pero a mis compañeros de barracón se los han llevado a la fuerza. Ha sido muy fuerte, con lo que les había costado llegar hasta aquí. Pero por lo visto, en esta parte del universo, si no tienes papeles, no eres nadie. Vamos, como en casa. Bueno, ahora viajo en un carguero estelar y tengo que hacer transbordo en algún punto de la galaxia Julia. Ya os contaré. Por lo demás, todo bien. Pronto nos veremos. Besos de vuestro hijo que os quiere.